Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí, sí! Íbamos caminando y de repente, ¿para dónde corres? Empieza el 68 de ¿Para dónde corres? Por Radiográfica Recuperando el Aire. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo pasaron esa Navidad? Muy bien, muy bien. Hola a todos. ¡Qué colgados que Felicidades. Estamos! ¡Felicidades! Igual por lo menos no chocamos contra el frente de una casa ni contra una cosa de peaje como la combi. ¿Cómo? Nos sorprendimos. Sí, sí. ¿Cómo le dura el pedo a la gente? ¡Qué bárbaro! No hay que tomar tanto. No, no hay que tomar nada. Si uno maneja no tiene que tomar. No tiene que tomar. Nada. Alcoholismo cero. ¿Cómo anda, Cristian? Muy bien, muy bien. Muy ¿Cómo bien. Lo trata este 25? ¿Vino Papá Noel? ¿Lo acarició? ¿Le dejó pastito? Esos son los reyes. Esos son los reyes. ¿Qué? ¿El reno no come pasto? ¿Qué le deja? Ah, bueno, bueno, puede ser también, puede ser. ¿Qué, a usted no le deja? No, yo el 6 de enero dejo el pastito y el agua. Ah, yo le voy dejando a todos. ¿Qué sé yo? Pasó Papá Noel por mi casa. Un vinito le tenés que dejar. Claro. ¿Un vino? Un vino, a mí me hacían dejarle un vino. ¿Al reno? A Papá Noel y a los Reyes Magos. Hay que dejarle y zapatos. Y al otro día la botella estaba vacía. Y mi mamá me decía, sí, se la tomó todo los Reyes Magos, Papá Noel. Con todo respeto lo voy a decir. Es más fácil tomarse un vino que comerse el pasto, negro. ¿Qué sé yo? Es duro el pasto. Depende, ¿qué pasto? Claro. Bien. Sí, no vamos a sumarnos a esta caravana porque podemos terminar chocando contra un peaje. Y hay que dejar zapatos. Qué también. Difícil va medias a estar también. Dejar las medias. Zapatillas las este medias. Año. Sí. Las medias. Difícil va a estar. Qué sé yo, no estamos solos, vamos a presentarnos porque estamos desordenados. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. ¿Cómo ¿Qué anda? Noche, Tete? ¿Qué noche? Qué linda noche. Es una noche de... Estrellada. Es una noche de... De diciembre. Miércoles. Exactamente. Están dormidos hoy, ¿eh? ¿No durmieron bien? El calor, esta llovizna, los tiene mal, qué sé yo. ¿Cómo anda? Oh, hola, muy buenas noches. Bien. ¿Cómo anda, Malena? ¿Ese sería el último programa del año? Exactamente. Mire. Qué linda que vino toda colorida con esos colores navideños de verde y rojo. La verdad que le quedan divino. Tan bien. Muy Me bien. Encantan. Sí, sí, muy bien. Pero no está sola ella en la moda. Está Carla. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo anda, Carla? Yo como siempre, ahí media negativa, para abajo. Tirando mal. Sí, siempre. Qué bárbaro, ¿por qué tan mal? No sé, la verdad que no sé, ya a esta altura del partido no sé. Yo creo que esta mesa es como muy arriba y usted necesita poner como ese manto de piedad en este tan para arriba nuestro. Sí, ¿no? Sí, alguien tiene que ser así para calmarnos un poco ustedes. Un poco de paño frío. Exactamente. Sí, un poco de paño frío. ¿Cómo anda, Marce, el hombre de la boca? ¿Cómo pasó la Navidad en la boca? Pasé la Navidad en familia con mi vieja, con mis cuñados, con mis sobrinos. Ni una gota de alcohol, pero el 25 me pude dar el lujo de tomarme una cervecita, tranqui. Bien, tranquilo. Que no sea problemático. Exactamente, cuidándose, ¿no? Cuidándome. Lo importante es cuidarse. Y sí, de a poco. Exactamente. Me alegro por usted, Marcelo. Pero este programa 68, que es Los Sobrinos, ¿se lo vamos a dedicar a quién? Yo se lo voy a dedicar a mi sobrina Lucía, ¿sí? Mi sobrinita Lucía, que tiene 21 añitos, que estuve con ella en Navidad, que me hizo un regalo buenísimo, que es un libro sobre la historia de Independiente, así que le mando un beso grande. Así mira. Es. Es cortito el libro, ¿o no? No, no sea mala, no sea mala. Tiene poquitas páginas. No, no, tiene muchas. ¿Usted a quién le quiere dedicar el programa, Marce? También se lo voy a dedicar a Facundo y a Federico. ¿Y Fefe? ¿Qué son, sus sobrinos? Mi sobrino. Mira. Tengo más sobrinos, pero ya son todos grandes. Y no le dedica nada. No, yo a esos huevones no le dedico nada. ¿Y usted, Male? Yo le dedico el programa a todos los niños de nuestro país, que muchos estuvieron muy ansiosos durante la noche del 24. ¡Qué bárbaro! Porque... todavía se cree en algo. Claro. Hay una ilusión. Bueno, por la ilusión. Hubo casi un 49% de personas que creyeron en Papá Noel. Que tuvieron una regresión, ¿no? Claro. Como un niño. Claro, que creían en Papá Noel. Pero bueno, ¿y usted, Carla, con quién le quiere dedicarle el...? También a mis sobrinos. Son muchos, no los voy a nombrar a todos. Y el que viene en camino también. También al que viene en camino. ¿Sabemos cómo se va a llamar el que viene en camino? Dante Valentín, al final era nene. ¿Nene? Sí, un nene. El de atrás era una nene y ahora cambió a un nene. Sí, pensábamos que era nena. Es que en las ecografías uno puede saber seguro que es nena, pero nunca que es varón, porque después puede salirle. Sí. ¿Vio? Es así. Bueno, empecemos con esto. Tenemos Navidad. Hubo una sobredosis importante de Pionono y Viteltoné. La gente casi hizo consultas por tanto Viteltoné y Pionono. Además, porque vio que sobre y el 25 sigue comiendo. Y la noche del 25, qué mejor que un Pionono y un Viteltoné. ¿Y sabe qué voy a comer? ¿Por qué? ¿Por qué se come Viteltoné en Navidad? No sé. Costumbres europeas. Viene de Europa. Yo no sé por qué, la verdad, pero la verdad que es terrible. ¿Sabes lo que voy a comer esta noche de vuelta? O sea, cuando salga acá. Pionono. Pionono. Y Viteltoné. Qué bárbaro. Además, porque quieren hacerse los creativos y te dice, yo te hago de pionono de Roquefort, y yo de atún, y yo de jamón y queso, y yo de espárrago, y yo, y no sé, de dulce de leche. Y tenemos pionono para todos los gustos. La fábrica de pionono se llena de plata en Navidad. Yo no, ninguna de esas dos cosas hubo en mi mesa. Yo también. Yo la simplifiqué mucho. Yo tengo varias cosas, porque Cristian quiso contar qué comió y qué le regalaron. Pero vamos por partes. ¿Usted qué comió? Yo, fundamentalmente, antes de qué comer, me planteé que no quería trabajar esa noche. Entonces, hicieron asado. Bien, los varones de la casa hicieron asado. Y ensalada, punto. Bien. ¿Para qué hay que comer tanto? Y no sé, pero que veo cómo es. ¿Usted qué comió, Carla? Nada, no festejé la Navidad, no festejo. ¿Y qué? ¿Pero comió esa noche o no comió nada? No, no comí nada. Me fui con un té y dos galletitas a la cama. No, sin nada. Me fui y me tiré en la cama con mis perritos que estaban asustados por la pirotecnia, que la odio. Exactamente. Odio la Navidad, odio la pirotecnia. Así que me quedé mirando The Walking Dead con mis perritos en la cama. Bien, bien. ¿Y usted, Cristian? Bueno, yo... Se sintió mal por lo que le dijo ella, ¿no? No. Yo cociné el 24 de la noche, cociné un pechito de cerdo al horno con un poco de pollo. Mira. ¿Con un poco de pollo? Con pollo, le hice pollo y pechito al pechito de cerdo. Al pechito lo hizo pollo después. Sí, también. Le puse ajo y perejil, lo condimenté un poco de provenzal, también salió muy rico. Y nada, comí helado, pero poco, no me excedí. No en exceso. En su justa medida. Sí. No me excedí, y bien, le pido disculpas a mis abuelos y a mis tíos que me invitaron a pasarla, pero me quedé en mi casa con mi papá, no quería dejar al perro solo porque si se iba mi viejo a pasarla a otro lugar, iba a quedar el perro solo y por los cohetes, que los perros sufren mucho a la noche, me quedé en mi casa. Así que la pasé bien, después de las 12 me puse un CD, un DVD en vivo de Phil Collins. La verdad que buenísimo. Como un corchazo. La rodilla. No, ¿se murió Phil Collins? Peor no. Que yo. No, claro. ¿Se murió Phil Collins? No. La próxima nos juntamos todos. Un día lo mató Pergolini a Phil Collins, por eso creí que ya había muerto. Y bueno, vio Phil Collins. Sí, sí. ¿Y qué le trajo Papá Noel? Y la verdad que, bueno, una remerita. No se tira chanta, le trajo una remerita. Sí. Así que bueno, pasó San Nicolás, pasó por casa y porque se llama San Nicolás, ¿no? Sí, Papá Noel. Obvio. Claro, Santa Claus. Así que bien, bien, pasé una hermosa Navidad con mi papá, los dos solos, pero con buen ánimo, con alegría, así que bien. Bien. ¿Y usted, Marce? Yo comí pío nono. El pollo. El pío nono infaltable. Claro. Estaba como loco comiendo pío nono. ¿Pollito y qué más? Pollito, carne. Ah, bastante comió. Carne, una carne que estaba re rica, estaba muy rica la carne. ¿Pelleto? No sé qué era, pero estaba rellena. ¿Por eso, pelleto relleno? Sí, puede ser. Y escúcheme, usted no cocinó nada, ¿no? No cociné nada. ¿Y Papá Noel vino? Sí, vino Papá Noel. Me trajo este short que tengo puesto. Bien. Me trajo desodorante, jabón y shampoo. Báñese. No me baño nada, el agua es para los barcos. Escúcheme una cosa, ¿no le pasa? Usted veo que se estrena las cosas que le regalan. Yo no, yo tengo que tener un tiempo guardado. Sí, lo tengo que tener. Todavía tengo un pullover que me regalaron en marzo del año pasado que todavía no lo usé. No, en marzo no, en junio. Todavía no me lo estrené. Y también me regalaron una remera, también la tengo sin estrenar. Y ahora me regalaron otra para... que la tengo sin estrenar. Bueno. Sí, tengo que tenerle un tiempo de adaptación. Bueno, que después lo descubro y... Uy, mirá, tenía esto que no lo usé. Apúrese. Claro, el año pasado, para Año Nuevo, Alicia, la dueña de papel higiénico, sí, me regaló una chomba que la usé recién hace 2 meses. Lo fui guardando. Soy así yo. ¿Saben la historia de San Nicolás, no? No. Es así, en el seminario, cuando los futuros sacerdotes... se olvidaban algo, una Biblia, un libro de texto, o ropa, un cíngulo es un cinturón con hilo, de un hilo. Es como esas borlas que le cuelgan de la sotana. Claro. ¿Vio cómo sé? Y bueno, se olvidan eso, y San Nicolás, que fue santo, fue una persona de verdad. Sí. Las recogía y se los daba a fin de año. Mira. De ahí vienen los regalos de San Nicolás y la parte religiosa del catolicismo también, no solamente el nacimiento de Jesús. Mire qué bien. ¿Qué tipo sabio? ¿Cómo sabe usted? Fui catequista. Mira, porque en realidad uno se pierde en lo de Papá Noel y en realidad para los católicos es el nacimiento del niño Jesús. Eso es lo que se festeja. Exactamente. No se festeja Papá Noel. Y bueno, pero ahí. Cosa más yankee. No, pero ahí está lo de San Nicolás. En realidad es europeo, San Nicolás. Europeo. Sí, no sé de qué parte de Europa, pero es europeo. Polonia. De Polonia, miren. ¿Usted tiene algo? Nosotros de la importamos. Claro. De todos lados. Abrimos el libre mercado. ¿Qué más tiene de Navidad? Bueno, las tradiciones de Navidad y fin de año. Sí. De las clásicas a las más originales. Brindis, besos, ingestas a montones y look especiales vista en la Navidad y el brindis, Año Nuevo. Brindis, besos, ingestas. Qué combinación, ingestas. Todo vocal. Sí, o sí. Oral. Sí. Y look especiales vista en la Navidad y el Año Nuevo de los argentinos. Si bien estas tradiciones pueden no haber nacido en el país, muchas familias la adoptaron y se enfrentan a ellas cada año. Por ejemplo, la quema de muñecos en La Plata. La ceremonia se realiza entre la última hora del 31 de diciembre y la primera hora del 1 de enero. La capital bonaerense celebra este rito desde 1956 y los muñecos pueden representar figuras del espectáculo, la política o la mitología. Cada año gran cantidad de vecinos construye estas enormes estructuras que luego queman y son premiadas por el municipio. Bueno, después hay la bombacha rosa o roja. Ah, ¿le gusta la bombacha rosa? Sí. A mí no, me da cosa. ¿La roja? Sí, es como... más sensual. Sí, rosa es como de abuela. Me da abuela, qué sé yo, no sé. El otro día anduve por Boedo caminando. Bueno, depende cómo sea la bombacha. No sé, no, si rosa... es con portaliga y es hilo delantal, no se la va a poner su abuela. No sé, mi abuela era sexy. Alguna vez lo fue, por lo menos. Escúcheme, además me da casa rosada. la bombacha rosa. Entonces también me da. Peor baja. Si es amarilla. Peor. Digo, el sábado anduve por Boedo y con cantidad de bombachas en la calle vendían. A full. Todos los tipos de modelos había. A mí me gusta recibir bombachas rosas. Ah, esa, sí, me gusta. ¿Eso festeja? Eso, bueno, no es que lo festeje, pero me gusta recibir y este año no recibí. Así que. Colecta llamado a la solidaridad de nuestros oyentes. Me falta la bombacha rosa. Una bombacha rosa para Carla. Después damos los talles. Escúcheme, bueno, siga con lo de la bombacha rosa. La primera en Navidad, la segunda en Año Nuevo. Hay múltiples leyendas a su alrededor y están ligadas a la fertilidad, a encontrar pareja o al anhelo de una positiva vida sexual. Sea como sea, es un clásico de las fiestas. Ah, o se regala en Año Nuevo y en... ¿Y en Año Nuevo también? ¿Bombacha rosa? Sí. ¿Me la pueden regalar a mí? Estamos porque a tiempo, yo vida entonces. Sexual todavía no tengo. ¿A usted tampoco tiene? Yo quiero una bombachita rosa. Como la pantera rosa le vamos a regalar. ¿Y tenemos más costumbres de Navidad? Sí. Después está el gordo de Navidad. No, yo no, pero... Otro gordo. El sorteo de la Lotería Nacional nada tiene que ver con los... Villancicos, ni borlas doradas, pero es la apuesta de muchas familias durante estas fechas. Claro, porque la gente apuesta, sí, a ver, sí. Me saco el gordo de Navidad. Parece que y en España, salvas. Por ejemplo, que vienen nuestras tradiciones, se juega muchísimo en las plazas, la gente hace cola para jugar para Navidad. Es muy loco. Y las 12 uvas. Sí, dice... Pero es la apuesta de muchas familias durante estas fechas. Muchas compran un billete en conjunto entre varios familiares o compañeros de trabajo, a la espera de un golpe de suerte de la mano del azar. Bien. Sí, mira, qué quilombo se puede armar, ¿eh? Sí. ¿Usted qué tiene de Navidad, Carla? Otra tradición, pero no de acá. Los islandeses tienen por tradición de regalar libros para compartir la lectura en la Nochebuena. O sea, se regalan libros y después se sientan a leerlos. Ah, miren, ¿en dónde es? En Islandia. Qué bárbaro, ¿cómo? Vamos a jugar contra Islandia. Dejémosle ganar, sí. Muchachos, son mucho mejor que nosotros. No como jugadores, pero digo, mire qué lindo regalar libros y sentarse a leerlo. Acá te regalan cohete, arma de fuego. Usan muchos libros en los baños. ¿En Islandia? Sí, vos vas al baño y hay muchos libros. Miren. El mercado literario está enfocado a estas fiestas. El 70% de los títulos salen en el mercado en los tres últimos meses antes de Navidad. Hasta tienen un nombre para este fenómeno, el aluvión de libros de Navidad. La tradición viene de la Segunda Guerra Mundial debido a las restricciones en las importaciones durante la guerra. Comenzaron con la tradición de regalar libros que se imprimían en el país. Cada año se publicaban entre 800 y 1000 títulos nuevos. De ellos, 70-80 son novelas de autores islandeses. El amor de Islandia por los libros le valió a su capital su nombrado Ciudad de Literatura por la UNESCO en 2003. Mira qué bien. ¿Qué más tiene de Navidad? 12 pasas de uvas. Sí. Tiene tantos defensores como contrincantes. Cuando el Año Nuevo toca la puerta, cada miembro de la mesa come 12 pasas de uva. Hay quienes reemplazan la pasa directamente por la fruta fresca y se inclinan por la uva. Mira, ¿por qué sería? Perdón, que me colgué. ¿Tenía que ver con los 12 apóstoles? Y puede ser, ¿eh? Claro, puede ser. Por las 12 pasas. 12, y sí. No sé. No sabemos, ¿no? ¿Qué sé yo? Después está el muérdago. ¿Cómo me gusta el muérdago? Sí, dígamelo. El muérdago es una planta. Sí, ya sé, por eso. Con propiedades medicinales. Medicinales. Suena más a Norteamérica, pero son varios los que ya la adoptaron. La tradición indica que al posarse bajo un muérdago hay que besarse. Quienes estén esperando encontrarán el amor de su vida. ¡Epa! ¡Opa! Me tengo que conseguir un muérdago. ¿Pero se comen los muérdagos? Porque se hacen son... infusiones, me parece. ¿Se hacen en infusión? Infusiones. Déjense. Se disecan, no sé. Te muérdago. Muérdago, ¿sabes cómo queda? Te da beso con todo. Muy bien. Seguro que conseguí pareja ahí. Bien. Sí, qué seguro, mal, qué seguro. Mal, qué mal. Bien, ¿tenemos más información de Navidad? No. De Navidad tiene Marcelo, que estuve investigando más. Estoy corriendo. No sabe, Dani. Sí. Esto me puso en... Kenchi. No, Kenchi no. Me puso como para ir buscando algo ardiente. Más. Sí. Navidad Hot, el interés por el sexo aumenta en los días festivos. ¿En serio? Sí, sí. Mirá. Dice que como nos damos besos, abrazos. No, para que yo le di un beso a mi suegra. Medios nostálgicos. Bueno, pero se conecta más la. Te conectas más con el otro. Con el otro, con el calor humano. El calor sirve para que. Y eso que hacía calor, Hacía calor, para que lleven pocas prendas las chicas. Y ahora que no puedes usar enamoren. El aire, no digo que es un problema. Claro. No puedes usar el aire acondicionado. ¿Y qué le pasa? Hay más relaciones sexuales. Es una investigación de nuestra universidad. ¿De Ohio? De Ohio. ¿Y qué pasa? ¿Hay más relaciones sexuales? Hay más relaciones sexuales. Hay más búsquedas de amor por Google y por Twitter también, sí. ¿No? Se hizo un estudio de la Ohio. Sí. ¿Están enojados? No, ¿por qué? En Ohio. En Ohio. Cualquier cosa bueno, de Ohio. ¿Qué investigó de los globos? Saben, yo les voy a preguntar pero a ustedes. Pero yo le quería contar. Pero cuénteme. Hizo la investigación Ohio que Dios mío. ¿Puedo decir algo cortito antes sí. de los globos? Fui a un supermercado el 24 de una sí. cadena grande. Sí. Y a Roja. Me llamó la atención porque yo quería comprar mantecol. Y la gente se estaba desesperando por comprar mantecol. Igual no pude agarrar el último que manotearon. ¿Por qué así llamamos mantecol ahora? Está feo, es feo el mantecol. Sí. ¿Qué de ya no es más de San? Sí, es lo que contábamos la otra vez, o contamos un tiempo atrás, que Yorgalos fue vendido. Entonces ahora le cambiaron el nombre. Se va a llamar Nugatón, ¿cómo se llama? Usted sabía, ¿no? New Cren. Igual parece que Yorgalos queda mantecol en algunos lugares viejos. Ah. Por ejemplo, el otro día vi en un kiosco que vende confites y cosas sueltas en Boedo e Independencia, por ejemplo. Mirá. Todavía tenía. Mirá qué bien. Busco mantecoles por todos lados. Sí, Marcelo. Sí, en el ambiente de amor que hay ahí en las fiestas, se hizo un estudio de cómo nacían 9 meses después de... De la Navidad Niños. De la Navidad Niños. ¿Qué sería? A ver, ¿qué mes sería? Y ponele diciembre. A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Sí, por ahí, yo a mi hijo, mi primer hijo lo concebí en Navidad. En la fiesta, sí. Mire. Lo conseguiste como si lo hubieras comprado. No, concebí. Concebí. Ah, lo concebí. Conseguí, entendí. No. Lo compré en el mercado negro. No, de, bueno, de concebir. Hay gente que compra también en el mercado negro. Lo concebí. Bien. Señores, ¿quieren escuchar un temita? Yo quiero escuchar un tema, dale. Habíamos escuchado mientras hablábamos de la Navidad, Noche de Paz de Sumo, porque se cumplieron 30 años de la muerte de Luca Prodan, ¿no? Sí, señor. Se cumplió 30 años de la muerte del cantante de Sumo, de Luca Prodan. Nació en Roma el 17 de mayo de 1953, viviendo en Londres. Luca se inició en el consumo de heroína. Declaró que viajó a la Argentina siguiendo una imagen bucólica, o sea, romántica, campestre. Viajó a las sierras de Córdoba. Prodan trabó amistad con el cuñado de Marker, que era un yankee que había estado con él en una escuela en Escocia. Ah, sí. Germán da Funchio y con un vecino de Alejandro Sokol. ¿Qué vecinos? Imagínense tener esos vecinos, por sí. favor. Juntos comenzaron a hacer temas que serían los primeros de la banda, que se llamaría Sumo. Temas como Night I Die y Rextek, entre otros. Luca con Sokol al bajo, Da Funchio a la guitarra y Stephanie Nuttall, una amiga inglesa de Luca, a la batería. Dieron el primer concierto de Sumo en una discoteca del Palomar. Mirá vos, en el oeste de Gran Buenos Aires. Claro. Llamada, paso siempre cuando vengo para acá, para Capital. Llamada Caroline's Pub. Sumo brindaba espectáculos muy adrenalínicos, con temas cantados en inglés. Tuvieron serios problemas en épocas de la Guerra de Malvinas. A todo esto, Sumo estableció su base en Hurlingham. La segunda formación de Sumo fue Prodan en la voz, Da Funchio en la guitarra, Sokol batería y Diego Arnedo, un vecino, en bajo.

Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra, entra la música. Y vos quédate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate. Haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Quién es? No sé. No es, debe ser nuestro Nico Mogia, que está casi como Papá Noel. En cualquier momento nos va a repartir un par de regalos. Bien. Roma y su decadente árbol de Navidad. La ciudad eterna gastó 48.000 euros en un abeto seco. Epa. Le dicen Spelacchio. ¿Quién? Perdón, de la intendencia de Roma. No será del mismo color que acá, ¿no? No sé. Porque eso de comprar árboles secos lo vi ya. Bien, sigamos. Le dicen Spelacchio, que podría traducirse como pelado. Ah, mira. Debilucho o despeluchado. Decime a mí Spelacchio. Claro. Claro. A mi viejo. Hace poco fue la exclusión del equipo italiano del próximo Mundial de Rusia. Un traspié deportivo asumido como una tragedia nacional. Ahora ha sido Spelacchio, el pobre abeto de la céntrica Plaza de Venecia, en Roma, que ya llegó moribundo desde los Alpes, desde los Alpeninos. Lo tuvieron que ir a buscar, claro, el frío que hace, y entra a Roma que capaz había calor y no aguanta la temperatura. Claro. Su esquelética y triste estampa infunde a la Navidad capitalina un aire de melancolía, de decadencia, de dejadez, muy en sintonía con el espíritu de las ciudades de hace años. Los italianos son autocríticos por naturaleza, casi derrotistas, gobernantes honestos y eficaces. Esta tendencia se acentúa en el caso de Roma, en la que han fracasado de modo estrepitoso durante decenios alcaldes de todos los colores políticos. El caso de Spelacchio, que podría traducirse como pelado, está siendo objeto de indignación y de mofa. O sea, de mofa, diría, ¿no? De mofa, que es... De mofa, que lo están burlando. Ah, de mofa, claro. Yo les voy a decir, señores italianos, tengo la solución. Pónganle globos de colores, adórnenlo con serpentinas, papelitos y demás, y va a quedar lindo el árbol. Igual se pincha en algún momento. ¿El globo? Lo que nunca sabíamos, que el globo, ahora que estaba pensando, está inflado con gas adentro. Algunos sí, los que vuelan sí. Claro. Con helio. Con helio algunos también. Con helio, con gases. Con helio y aquello. Sí. Originalmente el globo fue pensado como a qué producto podía contener a los gases. Ah, mire. Y así se originó el globo. Mire, como por un eso. Un contenedor de gases. ¿Qué? O sea, me tiro uno. No saben las cosas. No saben. Guardan el globo. Claro. Cuando se pincha, explota todo. Claro. ¿Viste como la película de Batman era la primera? Que estaban todos en Ciudad Gótica. Ah, se infla un globo grande. Sí. Sí, y empiezan a salir todos unos gases verdes. Que trabaja Michael Keaton. ¿Qué es el acertijo? Claro, no, Michael Keaton es Batman. Ah, sí. Bien. ¿Qué sé yo? ¿Ahí para eso se hicieron los globos? Estuve investigando. Perdóneme, pero ¿para eso se hicieron los globos? Porque acá hay muchos globos así también, ¿eh? Que en cualquier momento va a explotar ese globo y los gases nos van a matar. ¿Saben con qué jugaban los niños de las cavernas? No. cuando no había globos. En las cavernas. Sí. ¿Eh? Con las vejigas de los animales. Ah, porque se inflan. Que se inflan. Sí. Y simulaban ser globos. Claro. ¿Mm? Hasta que alguien se dio cuenta que el invento de los globos revolucionaba las fiestas y los cumpleaños. Bueno, usted, digo, el globo tiene una representación social, sí, en el imaginario de la sociedad. Totalmente. Da lugar a fiesta, a evento, a publicidad. Se usa mucho en las publicidades. En las canchas. En las canchas. Mm. Digo, es como festivo. Yo soy de la época de que había globeros en la calle, ¿sabía? Pasaba el globero. ¿Había un globo? ¿Que te inflaba el globo? Todavía está, no, el globero, no, en el, no, parque. Ya iba con todos los globos caminando por la calle, gritando, sí, globos. Sí. Y volaban los globos. Y estaban esos globos redondos que tenían uno finito que era como una cintura, como un salvavidas. Ah. Envolviendo al globo. ¿Los vio esos? Sí, puede ser que lo haya. Que era muy, muy, muy lindo. Investigué algo, pero si quiere rápido lo cuento. Sí. Neil Tillotson era un investigador que trabajaba en una compañía, en una fábrica de neumáticos y de suela de goma de zapatos. Cuando viene la crisis, en 1929, él se queda sin laburo, su padre se queda sin trabajo y su hermano se queda sin trabajo porque la empresa cierra. Entonces, él en su casa dice, bueno, tengo que empezar a hacer algo como para poder sobrevivir. No tenía la maquinaria que sí tenía la empresa, y sabía trabajar mucho con lo que eran neumáticos y goma de zapatos, pero eso era muy costoso para hacerlo en el laboratorio de la casa. Entonces empieza a pensar qué podría realizar con el látex líquido. ¿Qué le sobró? Claro, con eso que era fácil de hacer. Con eso que se había, claro, llevado de la indemnización. Claro, todos los días se lleva un litrito para la casa. Claro, vio que ahora también te van a descontar una parte de la indemnización, claro, como para impuesto a la ganancia. Bueno, él se ve que en ese momento se llevó látex. ¿Por qué te fuiste? Sí. Bueno, entonces empezó a investigar lo que era el látex líquido. Cortó un pedazo de cartón, sí, y le dio forma, ¿sabe de qué? De cabeza de gato. Con y todo lo respeto, hundió. Con todo respeto lo estamos diciendo. Sí, no, es que fue así. No, la historia fue así. Y hundió el cartón en el látex líquido. Sí. Entonces, ahí después lo dejó secar, retiró el cartón y le quedó el globo en forma de cabeza de gato con las orejas de gato. Ah, ¿sí? También había uno así, que eran con cosas así con dos orejas. Claro, esos son los del original. Claro. Lo decidió inflar, se lo mostró a su familia y le dijo que eso podía ser un gran invento. Y hizo 2000, se los presentó a una fábrica para un evento. Esa fábrica los infló de helio. Y este hombre se dio cuenta que eso iba a ser un gran invento, que iba a revolucionar la sociedad, cuando vio a una niña que le dio un beso a la cara del globo, que era una cara de gato. Imagínense ahí, a lo que llegamos. Imagínense lo que llegamos. Ahí invirtió sus $700 para hacer globos. Qué bárbaro. Y fundó una gran compañía, que es la compañía Tillotson, que todavía existe. Y bueno, recauda millones con globos. Y ¿no? Seguiremos con los globos por el día de hoy. Carla, ¿qué tiene? Porque la verdad que me dejó sin palabras y quiero terminar este último programa del año relajado. Sí, dígame, Carla. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa informó una suba del 0,8% con respecto a la misma época del año pasado en las ventas minoristas. El relevamiento fue realizado entre el 22 y 24 de diciembre en 1.800 locales pequeños y medianos. Además, señaló que las compras comenzaron mucho más tarde, este año, y los últimos dos días definieron la tendencia en alza. Los minoristas mencionaron que ese comportamiento fue consecuencia de los disturbios del lunes en la ciudad y el paro del martes, además de que muchos esperaron hasta el final para captar las mejores ofertas. Sí, le cuento que sábado y domingo fue, más que nada el domingo que fue 24, impresionante las ofertas de las grandes cadenas de supermercados. Sí. O sea, por ejemplo, había tres cosas, juguetes por dos. Sí, que tenía el 50% en la segunda unidad y algunos que tenía dos por uno. Sí. Y además, con los bancos el 20% de descuento era mucho, sí, mucho. Igual aún así, por ejemplo, yo me había tentado para agarrar 3x2 y después dije no, porque es, o sea, no se puede y es como que la misma publicidad te lleva a hacer, sí, pero, algo que... Por ejemplo, una suposición, yo compré una caja de unas hamburguesas de la marca más conocida que era de un torturador, y salía, vamos a suponer, 50 pesos la caja. ¿Qué estaba hecha la hamburguesa? No, porque tiene el mismo nombre, dije. Salía 50 pesos, pero la segunda unidad era re gratis. O sea, ya me llevaba por 50 pesos dos y el 20% del banco y lo podía pagar en tres cuotas. Terminó casi regalándome la hamburguesa, ¿eh? Qué sé yo. Yo este año le di trabajo, me pareció como digno comprar todo en pequeños lugares. Los por ejemplo, regalos yo los compré así también. La carne se la compré al carnicero de mi barrio. La gaseosa se la compré en el supermercado pequeño de mi casa. Me pareció como que no compré nada en las grandes cadenas de supermercado. Qué solidaria. Sí. Aparte me pongo mal en las cadenas de supermercado, porque fui a buscar una sola cosa, estuve tres horas contadas por reloj. Tres horas, encima no estaba sola, estaba acompañada. O sea, tres horas bancando. Tres horas bancando, diciendo... No, yo me fui a ver cosas esas tres horas. Pero me dan ganas de renegar en la cola. Entonces empiezo como a agitar y a concientizar a la gente en la cola del supermercado. Está bien, hace quilombo. Insoportable la señora. Yo lo que hice fue comprar a los regalos, todos en la calle, a vendedores ambulantes o negocios. Que son de artesanos. Aparte, los supermercados ahora muchos no tienen cajeros, tienen como máquinas que vos que tenés que ingresar las cosas, entonces la gente no podía, no hay nadie que los ayude, me puse a ayudar a la gente. Ah, bueno. Por eso se quedó tres horas en super. Y además la gente que estaba ahí decía que estaban por echar 3.500 empleados de esas grandes cadenas de supermercado. Yo no lo voté. Entre los datos. Bueno. Toto Otero, hijo de Florencia Peña, estaría de novio con Juanita, la hija de Marcelo Tinelli. Es ¿quién? Chiquita. Perdóneme, vamos de vuelta. ¿Toto Otero? Sí. Hay que llamarse Otto Otero. Tero Toto. Claro. Sí, hay que ponerle, ¿no? Ese apodo, supongo, no claro. Creo que se llame Toto. Bueno, días atrás Flor confirmó que su hijo estaba en pareja con una hija de un famoso, pero no reveló la identidad. Pero días después hicieron pública su relación a través de Instagram, en donde Toto le hizo una declaración de amor. Te amo con toda mi alma hermosa. ¡Epa! Pero Toto tiene 12 años. Son una criatura, los dos. Bueno, ¿cuántos años tiene Toto? Pero, 12, 13 años. Pero necesitan fama ya, ¿entiendes? Porque si pero no para mí ya los padres no tienen fama, entonces claro, usan a los hijos. ¿A quién hijos le interesa para... que tu hijo de 12 años tenga novia? ¿Qué sé yo? ¿Qué tiene, Cristian? Bueno, descubren en la Antártida los restos de un reptil gigante de 150 millones de años. Un grupo de paleontólogos argentinos descubrió los restos de plesiosaurio. ¿De quién? Plesiosaurio. Parece un griego. Plesiosaurio, Cayo César, sí. Parecido a un lagarto gigante. El periódico. Podemos hacer un periódico de San Mesio Jurásico también, ¿eh? Usted está como Michetti. No sabe cómo está. El periódico Jurásico de la Antártida. Va sobre ruedas. ¿Cómo está formada la fuerza? ¿La fuerza? Claro. ¿De qué se compone la seguridad de un país? Se están peleando entre ellos los marinos por hacerse cargo del Ara San Juan, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Que en cualquier momento va a explotar por ahí también. Dígame, sigamos con la boludez mejor nosotros. Sí. Del periodo Jurásico de la Antártida, que tendría 150 millones de años, informó la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de La Matanza. Se trata de un reptil marino carnívoro y del periodo jurásico que superaba los 6 metros de longitud y fue descubierto en la península Antártida, en un nuevo yacimiento paleontológico ubicado 113 kilómetros al sudeste de la base Marambio. Este registro plesiosaurio es 80 millones de años más antiguo que lo que se tenía conocimiento para la Antártida, dijo el paleontólogo José Patricio Gorman, investigador del Museo de La Plata y del CONICET. Quiero preguntar algo, perdón. Sí. Lo quiero preguntar. ¿Vivo? No. Les quiero contar que hoy miércoles, pero sí, no a esta hora que es muy temprano, a las 12 del mediodía, en la Plaza de los Dos Congresos, Van a donar 20.000 kilos de verdura para jubilados. La gente va a ver un verdurazo. Es la Unión de Trabajadores por la Tierra en protesta por todo lo que está pasando con los pequeños agricultores. Van a donar 20.000 kilos de verdura mañana o hoy miércoles 27 a las 12 del mediodía en la Plaza de los Dos Congresos. Bueno, ya es oficial. Beyoncé será Nala en el remake del Rey León. Será parte del prestigioso elenco del remake del Rey León. Interpretará a la mejor amiga de Simba, Nala. La cantante de 36 años ha compartido la buena noticia en su cuenta de Facebook, donde también aparecen el resto de actores. Hay que recordar que la cinta original es una de las películas más taquilleras de la historia, con una recaudación mundial superior a los 968,8 millones de dólares. Uno de los mayores éxitos de Disney y que estamos deseando volver a ver, esta vez en acción real. Pero tendremos que ser pacientes porque no podremos volver a recordar nuestra infancia hasta el 19 de julio de 2019, fecha en la que está programado su estreno. La película forma parte de la estrategia que ha seguido la compañía en los últimos años de reinterpretar algunos de sus grandes clásicos con personajes en carne y hueso. Perdón, ¿en el 2019? Sí, recién ahí. O sea, en el 2019 va a volver todo. Sí. Tengo una mala noticia, Dani. El chino se nos fue. ¿Se nos fue el chino? Se nos fue el cantante de La Nueva Luna. Así que... Se murió. Murió. ¿Y qué pasó? Lo encontró su esposa en el departamento. En el departamento, sí, estaba mal. Hay que investigar qué pasó, ¿no? Está en eso. ¿Vieron que, un llamado como... hoy vi mucho en los medios una nueva droga que se está usando sintética, o sea, de laboratorio, no es una droga natural, que parece que enloquece a los pibes. Cuando digo enloquece no es que les gusta, sino que los enloquece, ¿verdad? Y les da un profundo calor en el cuerpo, entonces se desnudan. Y encontraron un pibe todo lastimado, pegándose la cabeza contra un colectivo en Florencio Varela. El pibe no es de la zona, los familiares lo fueron a buscar. Ojo, la gente, las cosas que prueba. Sí. Hay que tener cuidado, ¿sí? Sí, siempre, o sea, los pibes que están en consumo, que consumen alguna droga sintética, estaría bueno que sepan de qué está hecha esa droga sintética, porque lo que tienen las drogas sintéticas es que uno no sabe qué se le pone adentro, ¿sí? Entonces, bueno, si alguno va a consumir esa sustancia, está bueno que sepa qué es lo que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que tiene como para evitar estos efectos que después pueden terminar en lesiones graves o en la muerte? Exactamente. Tenemos esa información. Susto de películas. 10 terroríficas escenas de miedo que nos quitaron el sueño. Muchas de ellas son clásicos que nos han asustado y quizás traumatizado un poquito, una y otra vez. Y es que hay escenas místicas del cine de terror que por mucho que pasen los años siempre nos consiguen poner los pelos de punta. La selección es la siguiente: Psicosis, El Exorcismo, El Resplandor, Pesadilla en Elm Street, It, El Sexto Sentido, The Ring, La Maldición, Rec y Expediente Warren. No sé, para mí hay otras más de terror. No soy de mirar películas de terror, pero El Exorcismo... La mano que mece la cama. La cuna. Sí, pero no me dio miedo. Es la lista que dan, no sé, cada uno con su opinión, ¿no? Un día tendríamos que hablar sobre las películas de terror y para qué sirven, ¿no? Sí. Yo fui a ver It, el payaso asesino. Ay, sí, esa iba a decir, me asustó buena, muchísimo. Pero en la nueva, no, a mí no, me había asustado la vieja. La vieja. Claro, la vieja. La nueva no me asustó tanto. Freddy también. Freddy, claro. Es un clásico, pero... Chucky también. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a escuchar un temita musical. Que es raro para nuestro estilo, pero bueno, es algo que tiene que ver con lo que se aproxima. Vamos a escuchar algo de Jaime Ross, que se llama Jaime Andrés Alejandro Ross, conocido popularmente como Jaime Ross, uruguayo, nació en el 53 en Montevideo, es un cantante, música y compositor. También hace producciones, toca tambores, se recorrió todos los barrios del sur haciendo música y carnavales, porque vio que le dan mucha bola a los uruguayos a lo que es el carnaval y la música. Vivió desde chico sobre la calle Convención a Metro de Durazno, que son dos calles, esquina que inmortalizó en sus canciones. vivió en la Ciudad Vieja y sus discos más conocidos o sus temas más conocidos son Cometa de la Farola, Brindis por Perrot, Armándote y Si no voy antes que vos, Si me voy antes que vos. También está el tema de la Coneja, que es muy buen tema. Y lo que vamos a escuchar es Ya se viene fin de año, interpretado por Jaime Ross desde su disco. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados recordando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Por los barrios más remotos de Colombes, Guatemala. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajador e inmigrante es la nueva profesión. Aquí agarran sin papeles, los fletan en un avión. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Por los barrios más remotos Colombes, Guatemala. Ayer recibí una carta directa de Nueva York, de mi amigo el Odecio, trabaja de soldador. Ahora tiene cola chata, alfombra y calefacción. Parece cosa de locos, le va cada vez peor. Extraña la gente nuestra que te hable sin despreciar. Extraña el aire del puerto cuando anuncia el temporal. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida las que pasaban antes de irse para allá. Uruguayo, uruguayo, ¿dónde fue a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. Volver no tiene sentido, tampoco vivir allí. El que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan gil. Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros y que seas muy feliz. Uruguayo, uruguayo, ¿dónde fueron a parar? Por los barrios más remotos de Colombes, Guatemala. Y bueno, llegamos al final de Para Dónde Corre 68. Y nos despedimos así. Con el último programa del año, felices con un balance de haber compartido todo este año con Nico Mogia en la operación técnica, un grosso del otro lado de los controles, de haber compartido con Carlos Zaira, con Lucas Molinari, con toda la gente de la gráfica este año que nos trataron tan bien acá. Y nada, volvemos la semana que viene, pero ya un nuevo año. En 2018. Exactamente, y volvemos con él. 69 de Para Dónde Corres. Bueno, señor Cristian, feliz año, feliz año. Feliz año. Feliz a me muero. Exactamente, feliz año para todos los escuchas, para todos los compañeros que están escuchándonos, para los que trabajan con nosotros. Marce, feliz año para toda la gente que nos acompañó en este año. La verdad fue muy lindo y es muy lindo estar acá. Y les quiero agradecer y dedicarles este programa a los que nos acompañaron. Bueno, feliz año para todos, como dijo Marce y Cristian, a todos los que nos acompañaron durante este año, los que nos dieron un lugar, a los que creyeron en nosotros, a los que nos dieron este lugar que es tan importante para nuestro trabajo. Desearles lo mejor para el 2018, que nos encuentre más unidos, más juntos. Y organizados. No va a ser un año fácil, creo, para mí, pero sí creo que hay algo muy bueno, que es que cada día estamos como más juntos. Bueno, feliz año para todos. Todo lo que tengo para decir. Nada, pero bajonear un poco todo esto. A ver qué dirías vos. Y bueno, no, para mí el 2018 va para atrás. Va a ser una mierda. Voy a seguir mal, les informo a todos. Así que feliz año para ustedes, no para mí. No para mí, que la voy a pasar para el orto. Va a haber globos pinchados por todos lados. Claro. Globos negros. Bien, señores, esto fue todo por el 2017. La desgracia, acuérdense. Pero viene el 18, que es la sangre del pueblo que a pura va a estar sangre ahí, a pura sangre. No siempre va a correr sangre. No siempre la sangre tiene que estar derramada. La sangre tiene que hervir y fluir para fluir mostrar que estamos vivos. En las venas. Chau.